¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Tal vez ustedes no sepan, tampoco tienen que saber por qué, en mi preocupación por traerles cada martes un disco escuchable, agradable, sin estridencias, con sonidos poéticos, que invite a la escucha de la totalidad del álbum, ¿no? Para no tener que salir disparando o abandonar la escucha a los minutos porque no logra captar la atención de todos ustedes. Es por eso que el repertorio que usualmente traigo para cada martes tiene esas características. Es ser un álbum lo más poético desde el punto de vista musical posible para que pueda encajar en los gustos de cada uno, ¿no? En los gustos de la mayoría. Tengo que advertirles que el álbum que hoy vamos a escuchar tiene un fuerte componente melódico, pero también discurre bajo una mirada muy especial que tiene que ver con la experimentación y la exploración musical de los sonidos que propone el trío. Amigotes de muchísimos años, fundamentalmente dos, hablamos del líder del trío, el pianista japonés Masabuni Kikuchi, fallecido en el año 2015. Gran amigazo de muchísimos años, de haber compartido otras bandas y de tantísimas colaboraciones, el gran baterista Paul Motion y el enorme contrabajista Thomas Morgan, un joven contrabajista que se ha ganado el afecto, el cariño y la consideración de los grandes, grandes popes del movimiento, como por ejemplo los dos ya desaparecidos Kikuchi y Motion. Este álbum tiene también otra particularidad, que es el debut del pianista japonés en el sello SM. Hablamos de Sunrise, que publicó el sello el 16 de marzo del año 2012. Y además también que fue la anteúltima grabación de Paul Motion antes de su fallecimiento. La primera de Kikuchi y la última de Motion en el sello SM. Posteriormente, apenas dos meses después, Paul Motion grababa su última grabación antes de su fallecimiento. Fue Live at Birland con Lee Konix, el recientemente fallecido también, víctima del COVID-19, Bram Eldow y Charlie Hayden. Una grabación enorme que se grabó apenas dos meses después y que fue parte de nuestros martes de disco completo hace pocos martes atrás. Volvemos sobre este tópico que comentábamos hace un momentito. Este Sunrise por Masabumi Kikuchi es un álbum extraño, tiene una extraña belleza, raro por momentos. Algunos dirían, bueno, roza un poquito con el free, con un free de los que se puede llevar, con un free de los que se puede escuchar, de los que se puede disfrutar. Requiere esa escucha atenta para poder extraerle todo ese bagaje emocional que tiene este álbum, conociendo quienes participan en esta enorme grabación. Masabumi nació en 1939 en Tokio, tocó con Lionel Hampton, con Sonny Rollins, cuando era un niño todavía, cuando era un pibe, e hizo su debut discográfico a principios de los años 60 con Toshiko Akiyoki y Charlie Mariano. En los 70 colaboró con Gil Evans y Elvin Jones, al tiempo en que empezó a dirigir sus propios grupos, tanto en modo acústico como eléctrico, porque recordemos que también el hombre había tocado muchísimo tiempo piano eléctrico, el órgano, algo que había abandonado para volver al piano acústico. Bueno, obviamente recibiendo influencias de Miles, de Duke, de Ligeti. Kikuchi formó parte de un muy selecto y pequeño grupo que Miles frecuentó asiduamente después de aquel periodo de retiro posterior a la publicación de Agartha. Y además grabó también una sesión con Miles en el año 1978, nunca publicada. Con esto de que todo el tiempo aparecen publicaciones de viejas cintas guardadas, quizá porque no aparezca en algún momento de la publicación de Kikuchi con maíz en aquel año, 1978. Comentábamos hace un momentito que Kikuchi había estado muy dedicado a la ejecución del sintetizador por allá por los principios de los 80. Al comienzo de los 90, al formar parte el Chatter's Moon, el Luna Atada, un grupo con Gary Peacock y Paul Motion, volvió a dedicarse al piano acústico, una agrupación desde la que el pianista hacía interpretaciones de autores conocidos, básicamente interpretación de standards. Su discografía incluía homenajes a Kurt Weill, Edith Piaf, Jimi Hendrix, fíjate, Puccini. Pero posterior a esta etapa, el pianista confesó, bueno, que esos días habían pasado. No quiero ser parte de la historia de alguien más, comentó. Y ahora soy más libre porque empecé a creer en mí mismo. Algo que podemos observar muy claramente en este debut del CUSM, en donde dirige su propio grupo encarando un repertorio básicamente sin ataduras, como él mismo comentó, dando rienda suelta a la improvisación, pero como comentábamos al principio, una improvisación muy agradable y bastante lejana de la locura que uno podría interpretar o pretender cuando se habla de improvisación musical. Asusta un poco la conexión de este concepto con el free jazz más duro, ¿no? Pero bueno, básicamente el jazz es improvisación pura. Basta recordar cualquiera de las enormes improvisaciones del pianista Keith Jarrett, que lejos de ser alguna, ¿no?, aquella locura muy difícil de interpretar, la gran mayoría de sus obras son de un abordaje sumamente universal. En las notas que acompañan el álbum, Kikuchi se encarga de agradecerle enormemente a Paul Motion, un gran amigo y compañero de aventura de muchos años, por haberlo empujado en aquella dirección, ¿no?, en aquella dirección del descubrimiento del momento. También tiene palabras muy elogiosas para el contrabajista Thomas Morgan, joven contrabajista neoyorquino, nacido en el año 1981, que comentábamos siempre, un hombre que muy solicitado dentro de la escena jazzera por su enorme capacidad, su enorme talento interpretativo. Morgan ha pasado mucho tiempo con Kikuchi y el pianista lo describe como increíblemente rápido para ponerse al día, comenta. Estamos tratando de encontrar nuevas posibilidades en la improvisación de conjunto y ya compartimos una especie de método siempre que tocamos juntos. Pero soy reacio a usar ese término porque lo que estamos tratando de destruir es un método también. Uno que nos ha llevado hasta este punto en el tiempo. Y este álbum, Sunrise, es la clara muestra de lo que el pianista ya anticipaba en esta frase. Escuchemos la primera parte de este disco fantástico. Masabumi Kikuchi Trio, Sunrise, publicó SM, 16 de marzo del año 2012, Thomas Morgan con trabajo, Paul Motion, batería, completando el trío del pianista Masabumi Kikuchi. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Thank you. Thank you.

Dijo Henri Cartier-Bresson: fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. El pianista estadounidense Ethan Iverson publicó en su web una larguísima nota que le realizará al pianista Masabumi Kikuchi en el verano del año 2012, el mismo año en el que el sello SM publicara el disco que estamos escuchando, Sunrise. Eso fue el 16 de marzo del año 2012. Habla de todo, ¿no? Comienza hablando un poquito de su infancia. Nacido en el año 1939, él recuerda cómo se tuvieron que mudar lejos de la zona de influencia, allí donde cayó la bomba en Hiroshima. Siendo un niño, tenía 4 o 5 años, y él recuerda cómo su padre mudó a toda su familia a una zona rural. Recuerda mucho también a sus hermanos, 3 hermanos, todos ellos músicos, sobre todo el mayor, a quien recuerda con un talento sobrenatural. Mucho más, según él mismo cuenta, el mismo pianista cuenta, mucho más de lo que él alcanzó años después. ¿Y cómo llegó al jazz? ¿Cuál fue el primer jazz que escuchaste?, le pregunta Iverson. Creo que fue Thelonious, estaba por ahí cuando la Segunda Guerra Mundial estaba terminando. Cuando los soldados americanos volvían a casa, trataban de vender sus discos. Creo que el primero que compré fue Porgy and Bess de Miles. Me dejó alucinado. Y luego, misterioso, de Thelonious, disco increíble, Monk fue mi primer ídolo. También en alguna parte cuenta cómo conoció a Coltrane cuando fue a tocar a Japón. Yo salto un poquitito porque la nota es enorme, larguísima. Me voy a lo que él cuenta de su paso en la Berklee. Fui a la Berklee cuando tenía 29 años y no me gustó. Excepto por Herb Pomeroy. Era un enorme profesor. Aprendí mucho de él, pero no me gustaba a nadie más. Más adelante, Iverson le pregunta, ¿qué hay de McCoy Tyner? Bueno, me gusta mucho su material, pero después de eso es demasiado para mí. Y más adelante también hace referencia a esta cosa de la locura que tenía McCoy Tyner de tocar tantísimas notas por segundo, ¿no? Iverson hace la comparación en una de sus preguntas con el disco que grabó Kikuchi con Elvin Jones, Hollow Out, y dice, ¿te pareces mucho a McCoy Tyner en ese disco? Ah, sí, porque probablemente me gustaba y podía tocar como él, pero en algún momento me cansé de seguir a esa gente, ¿sabes? Así que dije, olvídate de eso por ahora. Paul Bley fue el que me hizo pensar de esa manera. Lo sabes porque encontró su propio camino. Así que dije, bien, voy a ir a encontrar mi propio camino también en el piano. Me encantaría preguntarte sobre otros pianistas, sigue Iverson. Dice, ¿qué tal Herbie Hancock? ¿Escuchaste a Herbie? Nunca me interesó. Cuando se unió a Miles pensé que era genial, pero luego empezó su tipo de, bueno, ya sabes, no tienes que pensar en cómo van tus dedos. Cuando era muy joven y antes de que se uniera a Miles me gustaba, pero después de Miles construyó su estilo propio y muy aburrido. De Andrew Hill, ah, lo amo. Fue uno de mis héroes. Fui productor de uno de sus discos, Homage, creo. Tengo que escuchar eso, creo que no lo he visto, dice Iverson, sorprendido por la noticia. Y el pianista le responde, creo que puedes comprarlo en algún lugar, pero yo no lo tengo. Mingus, me encantaba Charlie Mingus. Era uno de estos tipos que me ayudaron mucho. Cuando vino a Japón me contrató. Fue un concierto extraño. ¿Quién estaba en él?, le pregunta Iverson. Bobby Jones y los otros músicos ni siquiera eran lo suficiente buenos como para recordarlos. Pero Mingus era un tipo extraño, no paraba de ensayar, le encantaba ensayar. Una vez un promotor vino y le pidió que parara porque tenían que hacer entrar al público y él le dijo, Déjalos pasar y sigo ensayando. Es salvaje, cuando empieza a tocar el bajo es asombroso. Toqué en el club University Place en Bradley's y allí todos los días Mingo venía a cenar cuando yo tocaba en los conciertos con Jim Perla. A Bradley le gusté y Mingus es el que consiguió la tarjeta verde. Sabrán ustedes que por aquella época todos los músicos tenían que poseer la tarjeta famosa, tarjeta verde, que los autorizaba a tocar en los clubes. Bueno, volvamos a hablar de algunas de tus experiencias aquí en América. Hablemos tal vez de Miles y Gil Evans y algunas cosas de los 70. Oh sí, sí, ambos son dos de las mayores influencias, creo. Tocaste con Miles un poco, ¿no? Sí, él vino aquí a este departamento, era divertido y creo que vinieron otros 14 músicos. Les dije que Miles iba a venir y ellos simplemente aparecieron. ¿Grabaste con Miles? Sí, creo que sí. Pero nunca salió, ¿verdad? Hay una pista que grabamos, estábamos ensayando en ese momento y Miles se estaba quedando en la casa de Larry Coryell. Así que Miles nos llamó a mí y a Al Foster para ir a Connecticut. Así que fuimos allí, pero no pasó nada. Miles consiguió un recorrido, de alguna manera conectado con el manager de Willie Nelson. Gil Evans sería el arreglista en residencia. Y Sly no apareció el primer día y a la noche siguiente Miles dijo que lo habían atrapado. Así que eso fue todo. ¿Y qué hay de Gil Evans? Me dijiste que estudiaste con Gil. Sí, es mi verdadero profesor. ¿Cuándo conociste a Paul Motion? Y en esta parte en la que nos metemos un poquitito más en la parte más emotiva de la nota, puesto que fueron amigos durante muchísimo tiempo. He tenido una relación profesional con Gary Peacock durante mucho tiempo. Por supuesto que nos acercamos muy de vez en cuando. Incluso en algunos discos de principios de los 70 juntos, ¿no? Pregunta Iverson. Sí, él se enteró de que yo iba a salir a un área diferente. Fue entonces cuando me dijo que Paul Motion era probablemente el mejor. Y entonces empecé a grabar con él, ¿sabes? Recuerdo que durante The First Meeting había una pista donde Gary había ido al baño. Más tarde descubrí que Gary había omitido esas pistas cuando salí de gira con alguien y cuando volví ya era demasiado tarde para volver a grabarla. Pero de todos modos, cuando Gary fue al baño, Paul y yo empezamos a tocar juntos y eso fue lo que pasó. Creo que fue nuestro primer paso hacia el estilo y la formación de 2000 Plus One. Como la batería no tiene un tono exacto, es muy fácil manejar las teclas. Así que cuando Gary volvió del baño, habíamos terminado una pista y le encantó. Un poquitito más adelante, Iverson le pregunta, ¿te gusta tocar las canciones de Motion, las composiciones de Motion? No, al principio no lo entendía, pero ahora probablemente podría tocar la canción de cualquiera si veo algún tipo de pieza que pueda desarrollar a mi manera. Creo que puedo hacer la escritura de cualquiera siempre y cuando me den el tiempo y la libertad para desarrollarla. Sí, supongo que desde que trabajaste con Paul en el 91 has desarrollado tu propio estilo que suena como tú, replica Iverson. Porque Paul me apoyó. En cada momento lo intentó. Al principio todavía estaba atascado básicamente con el concepto de bebop. Pero especialmente desde ese primer encuentro pensé, ok, este es el camino que quiero seguir. Fue una época. Después de 2000 Plus One, cambió drásticamente. Por supuesto que en este recorrido, por las impresiones que el pianista tiene con respecto al grande pianista de la época, hacen una parada para hablar de Bill Evans, de Keith Jarrett también, y aquí se pone linda la charla. ¿Qué hay de Keith Jarrett? Bueno, Keith es un gran pianista, no puede tocar como él, ojalá pudiera. Es un pianista increíble, me convirtió en ese primer álbum, Facing You. Es increíble, increíble. Creo que su música de piano me hizo lo suficientemente valiente, porque es imposible caer en ese tipo de estilo. Lo toca con su propio instinto, no hay ningún tipo de estilo. Yo no podría hacer eso. Una vez estábamos tocando con Gary y Paul en Visiones. Gary me dijo antes de empezar que Kit iba a pasar por allí de camino a su casa. Así que me asusté un poco, ¿no? Cuando estábamos tocando, él entró. Lo vi y fui a saludarlo. Me dijo, oye, puedes tocar, me gusta. Pensé que era un cumplido un tanto ordinario, ¿no? Pero se lo dije a Gary y él me dijo, te dijo eso, él no haría ninguna tontería. Que lo que decía venía bien en serio. Me dijo que tenía que recordarlo. Hablaba de mi confianza en mí mismo. Él entendió la forma en que yo tocaba el piano. La mayoría de la gente no se da cuenta de la forma en que estaba tocando, porque más tarde me di cuenta de que tengo mi propio estilo y enfoque. Es un poco descuidado, pero aún así es lo suficientemente representativo de lo que quiero decir. Casi una forma perfecta. Dedos rápidos no es la única técnica que hay. Y me dije, al diablo con todo eso y lo olvidé. Y de repente mis dedos empiezan a trabajar muy rápido. Es un poco extraño, ¿no? Traté de abrirme al alcance, supongo. En un momento de la nota, sobre el final de la nota, de esta larguísima nota que estamos compartiendo, abordan el tema este de la costumbre que tiene el pianista Kikuchi, Masabumi Kikuchi, de tararear las notas, como lo hemos tantísimas veces escuchado o al mencionado recientemente Keith Jarrett. Y Kikuchi pregunta, ¿Monk hizo algún ruido? Iverson le contesta, Monk hizo algo de ruido, pero Powell, Bud Powell, hizo mucho ruido. Paul Bley también canta. ¿Ah, sí? Dice Kikuchi, es difícil de controlar, pero si es ruidoso entonces se convierte en un problema, ¿verdad? Para mi profesión, ¿no? Cuando tocas en solitario no creo que cantes tanto, le dice Iverson. Sí, pero sigo gimiendo suavemente. Ah, gimiendo suavemente. Eso es genial. Buah, tengo un nuevo título para una canción. Gimiendo suavemente. Se ríen ambos. Sobre el final de la nota ya, vuelve otra vez la mención a Paul Motion. ¿Realmente sentiste que tú y él estaban tocando las mismas cosas? Kikuchi dice, cuando quiero que toque conmigo, toca. No sé cómo sucedió. De cualquier manera que eligiera para hacer un punto o algo, nunca me sentí incómodo en absoluto. Siempre conmigo, incluso contra mí. Siempre estaba conmigo. Creo que considero que la música de Paul es fuerte en un par de puntos, pero sobre todo me da inspiración. Si reacciono a ella de manera correcta, él la aceptaría. Eso es lo que encontré cada vez que toqué con él. Creo que cada uno de nosotros construyó su propio territorio en la lista de éxitos, pero siento que construimos algún tipo de ritmo. Refiriéndose al otro integrante del trío, Thomas Morgan, Iverson le pregunta, háblame un poco de Thomas Morgan. ¡Oh! Es un hijo de puta, es increíble. Orejas grandes, ¿verdad? Dice Iverson. No solo las orejas grandes, el corazón y todo lo demás. Para concluir esta larguísima nota, Iverson le pregunta, y también será agradable volver a tocar en Japón, ¿no? No me importa dónde toque, mientras el público esté allí. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Thank you.